Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Nuestro Dios es grande, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es poderoso. ¿Alguno más que...? ¿Cómo lo ve? Nuestro Dios es poderoso, ¿qué le parece? Bueno, bienvenidos y un saludo muy cordial a todos, particularmente a aquellos que pudieran estar por primera o segunda vez entre nosotros y como siempre, además de todo el grupo que nos reunimos aquí, numeroso, también están aquellos que participan a través de las redes, de la transmisión que en vivo hacemos cada miércoles. Así que les bendecimos a todos en el nombre del Señor. Y qué bueno, porque sí, este Dios todopoderoso, este Dios lleno de amor, de gracia, de misericordia, está obrando permanentemente. Así que nosotros nos alcanzamos a ver los domingos por sobre todas las cosas y luego quizás el miércoles los que pueden, salvo por razones laborales o de enfermedad, quizás en alguna de las reuniones de mujeres o de varones o que van a ser retomadas, quédese tranquilo, o de matrimonios o de jóvenes. Bueno, pero siempre son ocasiones bien importantes poder estar haciéndolo, ¿verdad? Experiencias muy profundas, son experiencias espirituales. Y yo quiero en esta tarde hacerte reflexionar, en realidad Dios nos quiere hacer reflexionar también en esto, ¿no es cierto? En nuestro encuentro, en nuestros encuentros, que en definitiva, son un culto a Dios. El propósito de reunirnos siempre tiene que ver con esto, ofrecer un culto a Dios, ofrecerle el reconocimiento, la honra, la gloria, el honor que solo Él merece. Ofrecerle nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra propia vida. Así que eso es un culto a Dios, ¿no es cierto? Y toda vez que nos encontramos, sean cualquiera de los grupos específicos de la iglesia o los miércoles o el domingo a la mañana, a la tarde, todo ello tiene el mismo propósito y debe transformarse siempre, debe ser siempre en esencia un culto a Dios. Y de esa perspectiva, el título de esta tarde es que el culto a Dios es mucho más que una reunión de amigos, ¿eh? Y verdaderamente que lo es. Quizás para algunas personas que aún no tiene como una relación personal con Dios muy profunda, muy estrecha, o todavía es muy nueva en esta decisión, pudiera entender que venir aquí es, se trata de una reunión con gente agradable o mayormente, a pasar un momento grato, con gente que tiene buena onda y lo disfruta, la pasa bien, ¿verdad? Pero en definitiva nosotros que estamos en Cristo, luego ya de un tiempo, sabemos que el culto a Dios es mucho más que ese tipo de reuniones, ¿verdad? Es un encuentro espiritual, es un encuentro vital, es un encuentro profundo, muy profundo, debiera serlo siempre, un encuentro existencial y poderoso además. Ya vamos a ver por qué razones, en todo caso, estas cosas. Pero para algunos pocos cristianos, el culto a Dios a veces termina resultando algo pesado, tedioso, casi como aburrido, ¿no es cierto? Uno muy de vez en cuando puede escuchar alguna expresión como que me voy igual de lo que vine y para qué vine. Un encuentro intrascendente que no le dejó nada en definitiva. Por eso en algunos casos, estos muy pocos casos, se lo hace con desgano, con apatía, con desinterés, con los pies muy pesados, ¿no es cierto? Como una obligación impuesta y no de buena voluntad y disposición de corazón. Pero para muchos otros cristianos, como los que están aquí también en esta tarde, se trata siempre de una oportunidad para el encuentro. Una oportunidad única e irrepetible cada vez que nos reunimos con este propósito de ofrecer un culto a Dios, eso termina siendo una oportunidad única e irrepetible. No se vuelve a repetir, no hay dos iguales, nunca. Por eso en cada encuentro uno viene lleno de expectativas, porque algo nuevo va a haber. Nuestro Dios es un Dios de novedades, de hacer nuevas las cosas. Y ver qué se va a experimentar, qué vamos a experimentar, qué voy a experimentar en todo mi ser. Bueno, esto ya se vivía en tiempos también del Antiguo Testamento. En el Salmo 122:1, usted conoce el texto que dice: ¡qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor! Y esta alegría surgía naturalmente en función de estas cosas que hemos compartido. Vamos al encuentro. Vamos a tener esta oportunidad de un encuentro profundo, espiritual, trascendente, que va a marcar nuestra vida en mayor profundidad o en menor, pero finalmente algo va a ocurrir también en cada uno de nosotros. Otras versiones dicen: me sentí muy feliz cuando me dijeron, vamos al templo del Señor. Y reitero, esto contrasta, esta experiencia de felicidad, de gozo y de alegría, contrasta con algunos pocos cristianos que si vienen al culto vienen con otro ánimo, otra disposición del corazón, otra mentalidad. Quizás por eso es que no perciben lo que debemos percibir cuando nos reunimos para ofrecer un culto a Dios. Finalmente, dice otra versión, me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y es por estas razones, no porque el lugar era confortable, con aire acondicionado, con sillas reclinables, con un buen servicio en las mesas. No, por eso no. No. No tan solo porque nos encontramos para compartir con personas de nuestro agrado, de nuestro gusto, de nuestro placer y pasar un tiempo satisfechos, con confianza, distendido, diferente, mucho más que todo eso todavía también, ¿verdad? Así que el culto a Dios siempre es una oportunidad para el encuentro, una oportunidad para el encuentro. Y quiero, bueno, referirme a cuatro o cinco cosas y por supuesto lo voy a hacer respetando el tiempo de la reflexión para que después podamos continuar charlando y compartiendo en las mesas, que es lo más importante que también podemos hacer para continuar con este culto al Señor. El culto a Dios siempre es una oportunidad para el encuentro con Dios mismo. No hacemos un culto a Dios, a un Dios que está lejano, que no sabemos ni por dónde está, ni si está o no está. Sabemos que Él está allí porque Él prometió estar y nuestro Dios es fiel. Él está entre nosotros cuando nos reunimos como su familia, su pueblo, para tributarle a Él la honra, la alabanza y la adoración que Él merecen. Él se hace presente, manifiesta su presencia. Y de hecho el Señor está en este lugar físico en el cual nos reunimos habitualmente, mucho antes de lo que yo y usted vengamos a este lugar. Y Él nos está llamando a través de su Espíritu Santo, poniendo este deseo en nuestro corazón, alimentando este deseo en nuestro corazón. ¡Qué alegría voy a la casa del Señor! Y eso es una oportunidad para el encuentro con Él. ¿Y quién no lo necesita? ¿Quién podría decir, yo voy a vivir mi vida aparte de Dios y la voy a pasar genial y voy a estar muy bien? Bueno, mire, quizás a nivel humano y terrenal en los pocos años de vida que tenemos, 100, quiere decir, ok, bueno, quizás uno puede decir, y bueno, no me fue tan mal. ¿Y después de muertos qué? ¿Y la vida eterna dónde la vamos a pasar? ¿En el cielo con Él o en la condenación eterna? Ah, eso es muy diferente. Así que Él dijo, miren, donde vaya a haber dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. Por supuesto que sí. Así que eso es con la intención de parte de nuestro Dios de encontrarse con nosotros. Dios quiere, anhela, disfruta encontrarse con su pueblo. Encontrarse con usted, conmigo, con cada uno de nosotros. Él también se alegra de ese encuentro que va a poder tener. Por eso quiere conectar con usted y conmigo, para que percibamos que Él está entre nosotros. Y bueno, para eso nos dio los sentidos que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Y algunos lo podemos sentir más emocionalmente, otros lo pueden sentir un poco más intelectualmente. Y siempre todo, en definitiva, es un poco de todo eso, porque somos seres integrales, ¿verdad? Pero allí está el Señor, ¿cómo negarlo? ¿Y cómo no disfrutarlo? Así que mire, antes de que yo exprese, qué bueno voy al culto del Señor, el Señor ya estaba diciendo, qué bueno voy a tener un encuentro con, y pone tu nombre allí. Qué bueno. Y lo hace con todo el propósito de revelarse Él mismo a nuestra vida. Bueno, estas oportunidades de encuentro siempre presentan un desafío para nosotros. El desafío en este caso del encuentro con Dios es el de la adoración. Un encuentro con Dios nos presenta por delante este desafío de rendirnos ante Él, de poder percibir esa majestad, esa gloria inmensa, infinita, su santidad, delante de la cual nadie podría resistir estar en pie en nuestro propio orgullo y humanidad. Por eso el salmista decía, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Así que este encuentro con Dios siempre termina con este desafío para cada uno de nosotros, postrarnos en esa presencia revelada de Dios allí. Adorarlo a Él que está ahí entre nosotros, está aquí entre nosotros. Porque en definitiva, en última instancia, Él es el Todopoderoso. Este Dios es el Santo de Israel, es el que está sentado en el trono, el que reina por los siglos de los siglos. ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no dirigir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad a ese reconocimiento de esa presencia y manifestarlo con esta actitud de adoración, de postrarnos, de humillarnos? Él es el que tiene el mando, el gobierno, el control, la autoridad, el dominio, el reinado. Estamos delante de esa presencia. Quizás el libro de Apocalipsis nos presenta un poco lo que va a acontecer ya en la eternidad, también con aquellos que participamos por Cristo Jesús de esa eternidad y de esa gloria con Él, ¿verdad? Pero entonces allí en el capítulo 4 nos presenta esta visión. Juan estaba viendo cuatro seres vivientes que tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Te das cuenta? Percibir esa presencia inmensa, indescriptible, no podemos resistir. Por lo tanto, debiéramos terminar siendo humillados y postrándonos en adoración y alabanza y reconocimiento al Rey de Reyes. Tributarle entonces es el desafío toda vez que venimos a un culto a Dios. Ofrecerle a ese Dios, darle toda la gloria y el honor que solo Él merece, acciones de gracias, alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que allí tenemos una oportunidad para el encuentro con Dios. Y el desafío es que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Pero además, el culto a Dios es una oportunidad para el encuentro con la palabra de Dios. En el culto siempre está presente la palabra de Dios, porque si está presente Dios, Él no es un Dios mudo, callado, sino que un Dios que habla, que se revela, que da a conocerse y que da a conocer sus planes y sus propósitos para todos. La palabra de Dios, que es la que nos sostiene, nos da sostén, alimento, es nuestra guía, es la que trae ánimo o reánimo a nuestra vida, es la que nos disciplina toda vez que es necesario. Así como Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, en su segunda carta, texto tan conocido, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. En el mundo que vive la posverdad, que vive más allá de todo, que racionaliza todo, que relativiza todo, qué bueno que podamos encontrarnos con la palabra de Dios, que es verdad, y la palabra además nos guía, nos enseña lo que es verdad y por tanto lo que no es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ah, qué bueno, ve cómo la palabra me disciplina, me hace andar por el camino correcto. ¿Para qué? Para que yo no sufra lo que no debiera sufrir, para que coseche y disfrute todo lo que es de bendición para mi vida. Por eso Él traza el camino, y toda vez que me desvío, la palabra de Dios me trae nuevamente al camino. Y lo hace con toda gracia, amor y misericordia, como un padre que realmente ama a su hijo. No como un castigo y una condenación. Y los hijos que adoramos, como dijimos en el primer punto, somos sensibles a la disciplina de nuestro Padre. No renegamos, no la recibimos a regañadientes. No hablamos mal de nuestro Padre después porque es un mal Padre. No, aquellos que adoramos sabemos aceptar esa disciplina porque esa corrección es por amor. Y en amor, es por nuestro propio bien. Así que el encuentro con la palabra produce esto. ¿Y cuál es el desafío de ese encuentro con la palabra? Es la obediencia. Se nos presenta ese desafío. ¿Y ahora qué hago? Dios nos habló, Dios me habló, lo entendí, está claro. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con esta manera de vivir? ¿La voy a cambiar o no? Con esto en lo cual estoy metido y... es pecaminoso y ofensivo para mi Dios. ¿Qué voy a hacer con eso? Y con esta falta de perdón que hay en mi corazón, ¿qué voy a hacer? Porque Él me habló, mi Dios me habló, mi Padre me habló y me dijo, no guardes más eso, tenés que tomar estas otras decisiones. ¿Y ahora qué hago? El desafío es la obediencia. La palabra... el encuentro con la palabra nos permite profundizar nuestro conocimiento de Dios. Si no, ¿cómo? Lo demás es muy limitado. Puedo observar la naturaleza y después... No, la palabra es viva. Es como ese diálogo, ese encuentro con Dios mismo. Así que siempre nos permite profundizar nuestro conocimiento de Dios. Nos permite desarrollar y fortalecer la fe. Y si no, ¿de dónde y cómo? Allí está el ancla de nuestra fe, aquello que nos hace estar firmes en nuestra fe y preparados para enfrentar cualquier contingencia que la vida nos presente. Enfrentar victoriosamente las situaciones que la vida nos presenta. Y si no, ¿cómo? Es la palabra, este encuentro con la palabra que nos enseña a vivir la vida en Cristo así como debe ser vivida. No como a cualquiera de nosotros les parece mejor o les más cómodo o más conveniente. La vida en Cristo se vive de la manera en que Cristo enseñó y la palabra de Dios nos enseña. Por eso, Pablo escribiendo este texto a Timoteo, en otra versión dice que la palabra es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. ¿Qué tal? Qué tremendo, qué poderoso este encuentro con la palabra cada vez que nos reunimos para ofrecer un culto a Dios, porque Él está allí y le adoramos, pero también habla, nos habla, te habla de manera personal e individual. Y allí el desafío es obedecer, para que eso se transforme en bendición para cada uno de nosotros. Y a veces Dios envía una palabra profética y tiene que ver con lo que Dios va a estar haciendo, con lo que Dios hará. En otros casos es una promesa de la cual aferrarnos y encontrar sostén, fortaleza, esperanza. Pero siempre está allí el Señor, hablándonos. En tercer lugar, el culto al Señor es una oportunidad para el encuentro con nosotros mismos. ¡Wow! A veces desconfiamos hasta de nuestra propia sombra y tratamos de boxear a nuestra propia sombra. A veces hay personas, incluso algunos cristianos pudiera haberlo, que no alcanzan a tener una relación, una buena relación con uno mismo. Esquivamos algunos seres humanos el hecho de poder reflexionar sobre nosotros mismos, pensar sobre nosotros mismos, de cuál es la condición de nuestra vida, de nuestro corazón. Evadimos, nos escapamos, no queremos ese encuentro con nosotros mismos. Todo lo demás está bien, sí, sí. Y un encuentro con quienes somos verdaderamente. nuestro ser interior, el estado y la condición de nuestra vida. Descubrir o reconocer nuestros pensamientos más profundos, aquellos que están en la cámara secreta de nuestra mente. Descubrir las emociones que hay guardadas, que yo guardo en mi corazón, que están guardadas en esa cámara oculta y secreta, que nadie conoce, pero yo sí y mi Dios también. Pero no queremos un encuentro con nosotros mismos, quizás por temor, por diversas razones. Encontrarnos con lo que tenemos en el corazón, pero que no mostramos. Encontrar las verdaderas motivaciones que guían nuestras decisiones, que no siempre son las motivaciones que expresamos verbalmente. Pero Dios examina, Dios escudriña, Dios conoce nuestro corazón y por eso nos confronta con nosotros mismos, para que usted y yo tengamos la oportunidad de cambiar y mejorar con su ayuda. Si no reconozco cuál es mi condición, si no alcanzo a reconocer cuál es mi necesidad, ¿cómo poder recibir la ayuda de Dios para cambiar, ser transformado y emerger, salir, ser mejor mañana que hoy? Por eso el desafío de este encuentro con nosotros mismos es la sinceridad. Ese es nuestro desafío frente a esta oportunidad de encuentro con nosotros mismos cuando estamos en un culto al Señor. La sinceridad. El salmista lo expresaba de esta manera, decía, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Ni yo mismo lo voy a poder resistir, porque el Espíritu Santo está trabajando allí. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Así que es necesario, debe producirse este encuentro también, esta oportunidad con nosotros mismos. A menos que haya sinceridad, y todo va a ser muy alrededor nuestro, muy exterior, muy al otro, muy, mira, uy, mira, qué bendición, pero en mí, nada. No es por Dios, no es porque los demás sean especiales o mejores que yo, es porque yo no vengo con la sinceridad que se requiere a abrir mi corazón con confianza y con humildad y dejar que Dios, el Espíritu de Dios, me escudriñe. ¡Wow! ¿Cuánto más cambio habría? ¿Cuánta más transformación, verdad? En cuarto lugar, el culto a Dios siempre es una oportunidad para el encuentro con la familia de Dios. El culto a Dios lo podemos llevar a cabo individualmente y personalmente, pero Dios está convocándonos a todos como familia y como pueblo. No a que lo hagamos cada uno independientemente, por el contrario, nos llama como miembros de un solo cuerpo y todos formamos parte de ese cuerpo, por lo cual el cuerpo no está desmembrado y cada miembro está separado y aislado de los demás. Están perfectamente unidos y Dios obra a través de ese cuerpo. Allí se manifiesta entonces la comunión, el compañerismo, como usted y todos lo disfrutamos, ¿verdad? La práctica de virtudes y deberes cristianos se da aquí, ahora, entre nosotros y fuera de este ámbito también y de este tiempo también. De igual manera de los domingos, por supuesto, es 24/7 todos los días de nuestra vida. Pero también en este momento, ahora, en un rato, vamos a compartir en las mesas, tenemos la oportunidad para eso, practicar las virtudes y deberes cristianos, el unos a otros que la Biblia hace tanta mención, ¿no es cierto? Ámense unos a otros, perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros, oren unos por otros, suplan las necesidades unos de otros, sosténganse, fortalezcanse, compréndanse, recíbanse, salúdense. Todo ese es el unos a otros que la Biblia nos dice que tratamos de nosotros también practicarnos, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Porque es imposible alcanzar a tener verdadero culto a Dios, encuentro con Dios, si no tengo encuentro con mi hermano en la fe, con mi hermano o mi hermana en Cristo. No se puede. Así que hay una oportunidad maravillosa, preciosa y tremenda de también encontrar esta oportunidad. Y esto incluye un desafío también, y es el del compromiso. Si alguien tiene en poco ser parte de la familia de Dios, si alguien tiene en poco el congregarse, el participar, el asistir a los cultos, no solo como espectador, ¿no es cierto?, para hacer una evaluación de lo que ocurrió, si la música estuvo buena, si se cantó bien, si el mensaje fue acorde. No venimos para eso. Venimos para ofrecernos a este Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz, por el cual nos dio vida y vida eterna. Esa es la oportunidad, no es para otra cosa, no es para hablar mal de no sé quién, de ninguna manera. Que el Señor no nos encuentre así. Recuerde, Él sabe lo que hay en mi mente y en mi corazón, aunque no lo exprese con mi boca. Así que el desafío siempre es el compromiso. Y cuando todo esto se une y se reúne, entonces hay alegría. Y la alegría siempre es contagiosa, ¿vio? ¿Cuánto bien le hace a aquel que no está alegre y circunstancialmente está en tristeza encontrar un grupo de gente alegre? La alegría es contagiosa, la alegría es sanadora, la alegría consuela, la alegría ayuda. Encontrar satisfacción, interés, integridad, ese es el compromiso que debemos manifestar, humildad. Es una oportunidad para edificar, para animar, para consolar a todos los que lo pudieran estar necesitando. No hay lugar para el egoísmo. Cuando así pensamos es cuanto nada tenemos ni recibimos del Señor. En Filipenses 2:4 el apóstol Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No se trata, ya ve, de renunciar a mis propias necesidades y ocuparme siempre de los demás. Dice que no miro yo lo mío propio, sino también. Ese también implica que tus necesidades son válidas, son importantes. Pero también las de tu prójimo, la de quien está sentado a tu lado en la mesa ahora, la de todos. Y así todos también tienen en cuenta las tuyas. Otro texto dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ninguno, una última versión, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. ¿Entiendes? No hay lugar para el egoísmo entre aquellos que somos parte de la familia del Señor, entre aquellos que somos de Cristo. No hay lugar para el egoísmo, no debe haberlo. Y apenas lo podamos descubrir, debiéramos disciplinar ese ego en nuestra propia vida, porque va a ser un obstáculo muy importante a nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Va a ser el obstáculo más importante a poder tener relaciones saludables, espirituales y profundas con los demás. Va a ser el principal obstáculo para que yo pueda experimentar todo lo que Dios quiere hacerme experimentar. En quinto lugar, el culto a Dios es una oportunidad para el encuentro con las necesidades de los demás. Y eso es una responsabilidad más, es un mandato. Estar atento a las necesidades de los demás para satisfacer las necesidades, no como algo satisfacer la curiosidad. Mucho menos para después ir a hablar y murmurar o hacer otra cosa con otros, a espaldas, no. Debemos ser, usted debe ser, debe seguir siendo una bendición a la familia de Cristo y a la sociedad también, con nuestro testimonio, con la evangelización y con las buenas obras. Ya ve, no solo estamos interesados en satisfacer las necesidades de aquellos que estamos en el pueblo del Señor. Él nos dijo a todo el mundo, amén, aún a sus enemigos. Por lo cual también hay que estar atento a las necesidades que tienen nuestros propios vecinos, los compañeros de trabajo, las personas que nos rodean o con las cuales nos contactamos a diario casi. Ah, mucho más ahí. Con este mismo propósito, por supuesto. Así que frente a esta oportunidad y este encuentro con las necesidades de los demás, el desafío es el del servicio. No puedo pasar por alto, no puedo ignorar eso, no puedo mirar para otro lado. Estoy comprometido a servir a ello. Así que siempre son oportunidades para revelar el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo, que siempre nos ayuda a suplir todas las necesidades, sobre todo cuando éstas nos sobrepasan. Así que está interviniendo allí el Señor. Señor, son 5.000, ¿cómo lo vamos a alimentar? Apenas conseguimos estos panes, estos peces, háganlos sentar a todos. Se da cuenta, ¿no es cierto? Con nuestros recursos limitados, pero con la disposición del corazón a servir, a aceptar este desafío del compromiso de reconocer las necesidades de los demás y querer ser usados como instrumentos para satisfacerlas, para revelar el amor y el poder de Dios. Ah, ve que Dios hace todo lo que sea necesario después. Multiplica y obra y hace milagros. Así que se trata de servir, de ser instrumentos, de interceder, de compartir, de abrazar, de acompañar, de suplir. Ser testigos nosotros mismos y ver a ese Dios que adoramos romper cadenas en la vida de aquellos que están atrapados en cadenas. Ver y ser testigos del poder de Dios sanando a los quebrantados de corazón, con quienes nos contactamos y nos involucramos en el servicio a esas necesidades. O ver cómo se reconcilian los matrimonios porque nos ofrecimos como instrumentos y Dios nos usó para bendición de ese matrimonio y aún de esa familia, para aún perdonarse entre enemigos. O ver cómo se pueden liberar de ansiedad y de angustia algunas personas por el obrar de Dios. O cómo se puede consolar en la pérdida o abrazar en el dolor. Cómo Dios rompe yugos y vence a los poderes de oscuridad que tienen atormentadas a algunas personas. A quienes no ignoramos, sino que cuando descubrimos y fuimos al encuentro de sus necesidades, permitimos que Dios nos usara para hacer bendición a ellos. O como aquellos que están abatidos y deprimidos, hoy están llenos de la presencia del Espíritu Santo y de poder. O ver a Dios cómo da salvación a los que creen. ¡Wow! Usted y yo, testigos de ese amor y de ese poder divino en vidas transformadas, matrimonios restaurados, familias reconstruidas, siempre victoria de nuestro Dios y Señor y de su reino. Así que por último, todas estas oportunidades de encuentro con Dios, con la palabra de Dios, con nosotros mismos, con la familia del Señor y con las necesidades de todos los demás. Bueno, siempre son una oportunidad para que usted y yo anhelemos la llenura de nuestro propio ser. Dice, bueno, y ahora todo para los demás, para mí nada. Yo estoy maltrecho, estoy herido. Bueno, claro que, ¿cómo que no? Por supuesto, Dios te ama, Dios le ama. Él está permanentemente velando por su vida, interesado en suplir también todas sus propias necesidades, la de su familia, el de tomar todas sus cargas, sus ansiedades, sus preocupaciones. Él quiere llevarse todo eso y poner y sostenerlo a usted y a mí en completa paz, paz mental, paz en el corazón, paz en el alma, experimentar eso, experimentar gozo, seguridad. Dios, el Espíritu de Dios siempre está obrando y quiere obrar de esta manera. Por eso el culto a Dios también es una oportunidad para nosotros mismos ser llenos. Dios está. Entonces es una oportunidad para ver su obrar también en nuestra propia vida. Por eso el desafío en este sentido es buscarlo y anhelarlo. Señor, te necesito. Señor, permitíme encontrarte. Y Él inmediatamente se nos presenta, se nos hace visible, se nos revela. Señor, necesito desahogarme. Contame, te va a decir Dios. Y entonces es cuando encontramos para nosotros mismos también el gozo que no tenemos por diversas circunstancias, la paz que se nos fue o perdimos por otras razones, la fortaleza que necesitamos porque estamos en lucha y no queremos flaquear, o el ánimo que por alguna razón, un dicho, una expresión hemos perdido por un instante, o la visión que se desdibujó y nos encontramos desorientados. Entonces Dios está allí obrando en tu propia vida, llenándote nuevamente de entusiasmo, de esperanza, fortaleciendo tu fe, haciéndote experimentar mucho más y mejor su propio amor para con tu propia vida. Y entonces allí la gracia de Dios te alcanza, te rodea, te ministra. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Sabiendo que Él está aquí, entonces sería como decirle, Señor, tené misericordia, no ahora del otro, ya le pedí, Señor, ahora tené misericordia de mí. Estoy solo, estoy abatido, te necesito, mira cómo estoy, no doy más. Sí, todo es, Señor, tené misericordia de mí. Y Dios tiene misericordia de usted, infinita. Y entonces terminar con esta experiencia de llenura del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se fue y nos dejó, no es que tenemos una parte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está completamente presente en nuestra vida. Pero lo que experimentamos del Espíritu es lo que nos falta más de esa experiencia con el Espíritu que mora completamente en nosotros, esa llenura. Como dice el texto en el Antiguo Testamento, es como recibir una unción fresca del Espíritu Santo, que ya está en nosotros, no que vuelve a nosotros, no, ya está, sigue estando allí, pero que yo por esas cosas no tuve esa experiencia, ahora la puedo recobrar. Yo también puedo ser restaurado, usted también podría ser sanado, él también podría romper cadenas de su propia vida si es que se siente atado. Claro que sí. Si hay temor, si hay un diagnóstico incierto de salud, claro que Dios puede llenarte de su paz y sostener tu fe para afrontar cualquier situación de tu vida victoriosamente. Son oportunidades para encuentros espirituales profundos, trascendentes, impactantes, transformadores, poderosos. Si tuviéramos, perseveráramos en esta actitud requerida, tomáramos conciencia de los desafíos que se nos presentan, ya los mencionamos, la adoración, la obediencia, el servicio, el anhelar y buscar. ¡Wow! ¿Quién entonces podría afirmar? Estuve en el culto, pero... Che, ¿cómo te fue? Nadie podría tener una expresión de este tipo. Todos podríamos tener la oportunidad para decir, hoy también hemos visto a Dios entre nosotros. Y Él obró de esta manera. Y también lo hizo de esta manera en mi propia vida. Él me habló, Él me dijo esto. Él me dijo, no sigas para adelante con esto. Él me dijo, tenés que dejar esto atrás para siempre. Dale, decidite porque no vas a ir bien. Lo que haya sido en esa ocasión. Tremendo. Se da cuenta como el culto a Dios es mucho más que un encuentro de amigos, y en todo caso de buenos amigos, ¿no es cierto? Mucho más que una reunión placentera, agradable. ¡Wow! Estamos hablando del Todopoderoso, el Rey, el Soberano, el Creador del Universo, y aún el Dios que está muy cercano a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso te animo siempre a buscar esta experiencia, ¿verdad? Y hacerlo con naturalidad. Dios te va a sorprender, el Espíritu Santo te va a sorprender. Estoy seguro, vos y yo lo hemos vivido y lo vamos a seguir experimentando. Vas a notar como que el Espíritu Santo tiene algo fuerte, una carga. Sí, yeah, wow, sí, ah. Todas esas expresiones indican el Espíritu Santo está ahí, está aquí entre nosotros y está obrando en usted, en mí, en cada uno. Permítame terminar este tiempo con una palabra de oración y luego vamos a compartir. La consigna de hoy para los que están proyectando aquí son los mismos 6 puntos que vimos allí. Los vamos a tener como guía, ¿verdad? Pero permítame orar. Estoy seguro que pudiera haber entre nosotros aquí ahora alguno que esté en un tiempo de necesidad, quizás de lucha, de prueba, quizás de enfermedad, quizás de problemas, de tristeza, de depresión, de desánimo. Quizás alguno de los que estamos aquí estamos sufriendo, estamos afligidos o nos sentimos abatidos. algunos de los que estamos aquí pudiéramos estar enojados, profundamente enojados, con mucha bronca, casi como con rencor. Recuerden, abramos nuestro corazón, no lo neguemos si así es, no lo ocultemos, sino que demos la oportunidad que Dios, que el Espíritu de Dios pueda obrar en nosotros. Quizás estamos atados a hábitos pecaminosos, nocivos, y no nos podemos desprender. Quizás hay conflictos en el matrimonio. Es la oportunidad para que usted y yo le digamos: Señor, ten misericordia de mí. De mí. Señor, ten misericordia de mí. Te necesito. Toma mi vida, Señor. No me sueltes. Y obra. Y Él lo hará. Señor, bendigo en tu nombre a todos los que en este momento puedan estar reconociéndose como esas personas que están expresando ese: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Así como en tu palabra vemos ejemplos de personas que llegaron a tu presencia para clamar por esa ayuda, ese sostén, ese obrar poderoso, para que haga, Señor, aquello que ya no podemos hacer, no tenemos ni siquiera fuerza, ni tenemos ganas de intentarlo otra vez, pero vos sos el Todopoderoso, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que estés haciendo la obra en la vida de aquellos que han sabido ahora abrir su corazón delante de tu presencia. Vos sos fiel, Señor. Y vos nos conocés, vos conocés nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser. Señor, que sea una oportunidad de cambio, de transformación, de crecimiento, de edificación. Que sea, Señor, un tiempo donde poder comenzar a andar de una manera distinta en nuestra vida, caminar de una manera diferente, a que cambie nuestra mentalidad, a que se purifique nuestro corazón, nuestras emociones, a que podamos recibir también en este momento una unción fresca de tu Espíritu Santo. El experimentar la presencia de tu Espíritu en nuestra vida de una manera verdaderamente espiritual, plena y abundante. Señor, te necesitamos. Glorifícate en cada vida, Señor. Bendito sea tu nombre. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía a poder crecer, a poder reconocer y reconocerte toda vez que nos encontramos como iglesia, como pueblo tuyo. Señor, que vengamos con este espíritu, con este ánimo, y prontos para aceptar estos desafíos que nos presentan, el poder rendirte verdaderamente culto a ti. Aquí están nuestras vidas, Señor, así como somos, así como estamos, te la ofrecemos, Señor, por los méritos de Cristo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.